10 consejos para incrementar tu creatividad. La creatividad es una palabra que está presente no solo en el ámbito laboral, sino que también la hallamos en la escuela, la familia y hasta en una relación. Pero ¿de qué manera se puede inspirar a la gente a tener más ideas novedosas? Si tuviéramos que diseñar un lugar de trabajo ideal para maximizar la innovación, ¿cómo se vería? En GQ estamos conscientes de la importancia de la creatividad y por esta razón te presentamos 10 consejos científicamente comprobados para potenciarla. No hagas lluvias de ideas. La lluvia de ideas o brainstorming es la técnica más popular para incentivar la creatividad. Sin embargo, este resulta un método pésimo. Según Keith Sawyer, psicólogo de la Universidad de Washington, cuando se hace lluvia de ideas en grupo se producen menos que cuando esas mismas personas trabajan de manera individual y después comparten sus ideas. De igual manera, un estudio realizado por Charlan Nemeth, psicóloga de la Universidad de California en Berkeley, demostró que un debate es 25% más creativo que el brainstorming. Pinta las paredes de azul. Hace algunos años en la Universidad de Columbia Británica, un equipo de psicólogos se puso a analizar la influencia que tienen distintos colores sobre los procesos del pensamiento. Para ello sometieron a dos grupos de personas a trabajar en cuartos de distintos colores, rojo y azul. El primero detonó en las personas su capacidad para resolver pruebas de precisión, mientras que el segundo hizo que los individuos tuvieran un mejor desempeño en actividades en las que ponían en uso su imaginación y creatividad. Sé feliz. Un estudio realizado por Mark Beeman de la Universidad de Northwestern University de Illinois y Jack Kunis de la Universidad Drexel en Filadelfia sugiere que la gente que es más feliz es más creativa. Incluso hasta los sentimientos de felicidad pasajera pueden generar incrementos dramáticos en la capacidad creativa. Tener un estado de ánimo positivo permite que el cerebro adopte un estado de apertura y disposición al juego. Prepárate para improvisar. Aquí de lo que se trata es de aprender a improvisar en conjunto, una técnica que obliga a los comediantes a construir sobre la broma inmediatamente anterior. De esta manera las bromas se van acumulando una tras otra y el sketch resulta ser un producto de la creatividad global. Deja de lado las inhibiciones y comienza a trabajar en ello. Piensa como niño. Ya lo decía Picasso, todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas cuando crecemos. Sin embargo, un estudio conducido por los psicólogos Daria Sabelina y Michael Robinson en la Universidad Estatal de Dakota del Norte sugiere que es posible recuperar la creatividad que vamos perdiendo al madurar. Solo imagina que tienes de nuevo 7 años y que te acaban de avisar que no tendrás clases. ¿Qué haces? ¿A dónde quieres ir? Verás que luego de escribir todo lo que harías y qué jugarías, generarás el doble de ideas creativas. Debate. Cada mañana los animadores de Pixar debaten despiadadamente el trabajo del día anterior. Trabaja con extraños. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos necesitan colaboración para ser resueltos, pues superan los alcances de la imaginación individual. Al respecto, Brian Usi, sociólogo en la Northwestern University de Illinois, pasó varios años estudiando la forma de trabajo en los musicales de Broadway, para llegar a la conclusión de que los mejores equipos eran aquellos en los que las relaciones estaban mezcladas, en los que había individuos que compartían una amistad de años, pero en los que también había recién llegados. Dice Uzi que la gente tiene una tendencia a querer hacer las cosas solo con sus amigos, pues se sienten más cómodos, pero es exactamente lo que no se debe hacer. Toma más descansos. La creatividad no solo se trata de tener nuevas ideas, sino también de evaluarlas e ir poniendo orden en el caso para decidir qué realmente vale la pena. Simone Ritter, candidata a doctorado por la Universidad de Radboud en Países Bajos, realizó un estudio en el que los participantes más eficaces para identificar mejores ideas fueron aquellos que habían gozado de una breve distracción previa a la prueba. Acepta tus limitaciones. El escritor G.K. Chesterton alguna vez dijo: el arte consiste en la limitación. La parte más hermosa de todo cuadro es el marco. Se refería a la importancia de tener límites en el proceso creativo. Un estudio reciente, liderado por Janina Marguk de la Universidad de Ámsterdam, aporta una sorprendente respuesta. La frustración de apegarse a una forma ayuda a que la gente piense de una manera más holística y creativa. También es recomendable involucrarnos en tareas no relacionadas con lo que nos ocupa, como resolver un crucigrama o escribir un haiku.